mamá, que será lo que quiere el negro? Ay, mamá, que será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Mamá, que será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro parte, no? Sonora Dinamita.